Comunicado número 8. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEC, nos dirigimos a la comunidad internacional y al pueblo de Honduras para denunciar y anunciar lo siguiente. 1. Durante los días de toque de queda ilegítimos e ilegales, se han producido más de 101 homicidios en los que se registran menores de edad y mujeres, que durante las horas en que han ocurrido estos homicidios, el ejército y la policía han tenido el control total y absoluto de las calles de este país. Los homicidios que hoy enumeramos se ejecutaron con armas de fuego que los calibres de las armas que supones son del 5,56 milímetros, calibres que corresponden a los que usan las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional. 2. Que por sus características y el contexto de una política de Estado impuesta contra la voluntad del pueblo, se pueden caracterizar que estas muertes son extralegales, siendo responsables agentes del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, lideradas por el señor Micheletti y jefes militares y policiales. 3. La CODEC responsabiliza de estas muertes extralegales y sumarias a las siguientes personas: Roberto Micheletti, Romeo Vázquez Velázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Salomón Escoto Salinas, jefe de la Policía Nacional, Mario Perdomo, subsecretario de Seguridad, Rodas Garnero, secretario de Seguridad, Luis Alberto Rubí, fiscal general de la República, Roy Urtrecho, fiscal adjunto, Jorge Alberto Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y diputadas y diputados del Congreso Nacional que aprobaron ilegalmente un decreto sobre medidas de excepción que disminuyen los derechos fundamentales de las personas. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han tolerado y permitido estas prácticas de denegar amparos y retardar los resultados de otros casos. Esta es la denuncia que hace el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, la CODEC, el comunicado número 8. Y con este comunicado les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos puesta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana, eso sí, sin los ojos en la venda. ¿Sin los ojos? Así es. Y mientras nos vamos acomodando, tengo que decirle que estoy un poco confundido. Hoy me confundí también en el servicio informativo porque estamos estrenando, o por lo menos yo estoy estrenando, un artefacto nuevo dentro de aquí del estudio, que es ni más ni menos que los auriculares, ¿no? Nuestro retorno ahora está ligado directamente a nuestros oídos y no escuchamos nada más que lo que estamos hablando o la cortina de fondo. Es por eso por ahí que estamos un poco confundidos. Pero no, no me incluya en su confusión, perdón. Estamos todos confundidos. Pero sin más vueltas, les damos la bienvenida y damos comienzo a este panorama, la realidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Y así comenzamos dándole la bienvenida también a nuestro móvil, a nuestro hombre móvil, a nuestro hombre estrella de la radio que hoy nos opera este Latinoamérica Vive del día 28 de septiembre del año 2009. Le damos la bienvenida al señor Alejandro Leguizamón. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes de estos lunes maravillosos aquí en el barrio San Atilio, me acompaña también la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes a todos. Ahí sí, ahora sí la puedo escuchar. Bueno, un día muy, muy frío acá en Buenos Aires. 7 grados la sensación térmica a la mañana. La verdad, muy, muy frío. Pero bueno, ya estamos un poquito más calentitos, ya comimos. Y para todos los que se quieran comunicar con FM Tincunaco, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. También nos puedes mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com. Y si querés mandar un mail a Latinoamérica Vive, podés hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y un programa realmente cargado, con mucha información, con muchas noticias, porque hoy nos estamos trasladando hacia Honduras. Más de 90 días lleva adelante el golpe de Estado en aquella República Centroamericana, pero la noticia, como la dábamos el lunes pasado como último momento, es que Manuel Zelaya Rosales ya se encuentra dentro de su territorio, dentro de la República de Honduras, más precisamente en la embajada brasileña en Tegucigalpa, y vamos a estar siguiendo qué es lo que sucedió en esta última semana con respecto al golpe de Estado llevado adelante en Honduras. Hoy también se celebra el día de la despenalización del aborto, así que vamos a estar escuchando unos spots que tienen que ver con eso y también vamos a estar dando algunos datos que tienen que ver con el aborto en Latinoamérica. Se celebra el día del aborto en Latinoamérica y el Caribe, o sea, el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Eso lo vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive del día de hoy. Se estuvo llevando adelante en la ciudad de Nueva York la 64ª, que sería algo así como la número 64 de las asambleas de las Naciones Unidas. Allí estuvieron exponiendo la mayoría de los primeros mandatarios de nuestro continente, ¿no? Los primeros mandatarios de Latinoamérica. Hoy vamos a estar compartiendo parte de lo que dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, y también parte de lo que dijo parte del discurso que dio Fernando Lugo, presidente de Paraguay, ante la Asamblea de la ONU. Esos dos discursos los vamos a estar compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. También vamos a estar hablando del impenetrable chaqueño, del bosque impenetrable chaqueño. ¿Cuál es la situación actual de esa región? Las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. También vamos a tener un análisis sobre cuál es la situación actual de los pueblos indígenas y cómo están integrados al Estado. Todos esos temas, todos. ¿Todos, me lo promete? Todos. Y muchos temas más. Vamos a estar analizándolos, desandándolos y compartiéndolos con todos ustedes en este panorama a la actualidad latinoamericana. Eso sí, como le gusta decir a nuestra oyente Nora Berto, sin la venda en los ojos puesta. Ellos están pronto a hacer un festival solidario en el Club Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, los escuchamos aquí en Latinoamérica Vive, los fabulosos Cadillac, Manuel Santillán, El León. ¡Gracias!

¿no? Así es, porque el Frente de Resistencia en Honduras, contra el golpe en Honduras, sigue movilizado en las calles, sigue resistiendo en forma pacífica, ya con Manuel Zelaya Rosales dentro del territorio hondureño, se encuentra alojado en la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, y ya lleva más de 90 días el golpe de Estado en Honduras, pero hace una semana que Manuel Zelaya Rosales se encuentra en su país y sitiado, ¿no? Pero los rumores o las informaciones que saltan este cerco informativo alrededor de lo que pasa en Honduras señalan que hay como posibilidades de diálogo y de negociación entre el gobierno de facto y Manuel Zelaya Rosales. El hecho es que el comercio dentro de Honduras se está viendo quebrado por estas situaciones que impone el gobierno de facto, como los toques de queda y la movilización constante y la posibilidad de que Honduras, con sus principales ciudades, sea un territorio casi sitiado, ¿no? El comercio está casi en una situación muy, pero muy frágil, y obviamente los comerciantes, las cadenas industriales, empiezan a presionar al gobierno de facto para que comience la negociación con Manuel Zelaya, ¿no? Una de las patas de este golpe de Estado ahora empieza a funcionar de manera al revés, inversa, ¿no? Empieza a presionar para que los golpistas acerquen el diálogo a Manuel Zelaya Rosales, a ver si la situación económica de Honduras empieza a transitar por caminos por donde venía, ¿no? Porque está como complicado. Más viable, eso es verdad. Y sus policías, dominicanos y hondureños unidos, zapatazo, todos queremos más. Y luego de 86 días de ser derrocado y enviado al exilio, luego de dos intentos fallidos de regresar al país, Manuel Zelaya Rosales un día volvió a Tegucigalpa. Y según el propio presidente constitucional de Honduras, relató que le tomó 4 días llegar hasta la capital hondureña y allí pudo obtener asilo en la embajada brasileña, desde donde tomó su primer contacto con la prensa. Estoy aquí en la capital de Honduras, cumpliendo primero una voluntad del pueblo que ha exigido mi restitución con alma, vida y corazón, en forma muy convincente, que lógicamente ha motivado a propios y extraños. Asimismo, las resoluciones de la OEA, las resoluciones de Naciones Unidas y de todas las organizaciones de países del mundo, de Europa, de Asia, de Oriente, los países del SICA, todos los países hermanos del ALBA, los de CARICOM, los de UNASUR, todos los países del norte, de Estados Unidos, de Canadá, de México, todos han estado en una posición firme con respecto a la restitución de la democracia en Honduras. Por eso he regresado a la capital evadiendo 1000 obstáculos. Se elaboró una estrategia muy pacífica, muy correcta, para no provocar absolutamente ningún indicio de violencia. Ya estoy aquí en la capital haciendo algunas gestiones con el fin de iniciar el diálogo para la reconstrucción de la democracia en Honduras. Iniciar todos los componentes de un diálogo nacional e internacional que le permita al pueblo hondureño volver por los fueros del respeto a la soberanía del pueblo y de jamás a la sustitución de la soberanía del pueblo. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina. Escuchábamos al presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en su primer contacto con la prensa desde la embajada brasileña. Y centenares de miles de personas se movilizaron a lo largo de todo el país, desde las ciudades de Honduras, donde se reportaron, bueno, movilizaciones, manifestaciones a favor del regreso de Manuel Zelaya, presidente que ellos mismos habían elegido y que desde hace más de 90 días vienen defendiendo en las calles de Honduras. Una de las caras más visibles de esta lucha que lleva adelante el pueblo centroamericano es el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras, quienes denunciaron este martes que las fuerzas militares y policiales realizaron detenciones masivas, así como también torturan a las personas que participan de las distintas movilizaciones. Y también, mientras que otras denuncias declaran que la policía hondureña irrumpe en casas de los barrios de Tegucigalpa. La persecución y represión de manifestantes contra el golpe de Estado se recrudece cada día en las calles de la ciudad capital de Honduras. Los uniformados violan los domicilios particulares, detienen y torturan a ciudadanos y ciudadanas hondureños. Según informó Radio Liberada desde Tegucigalpa, la policía irrumpe en las casas y abre fuego contra quienes se encuentran allí sin mediar ningún tipo de explicación. Constantemente vecinos y vecinas de la ciudad se comunican con la radio que transmite por internet para denunciar heridos de bala y detenidos y también torturados. Tomarse las colonias donde vivimos. La Kennedy, el Alto y todas las demás colonias son trincheras de lucha y nosotros ya tenemos comités de autodefensa organizadas donde le hemos dado la pelea a los militares que están siendo insuficientes. Ya Tegucigalpa prácticamente está en una insurrección popular. Los militares no se dan abasto a tal grado que aquí en la Kennedy los militares nos tiraban las lagrimógenas desde los helicópteros porque no nos podían reprimir. Y nosotros lo que estamos haciendo es saliendo a las calles, armando barricadas en la calle. Cuando nos llegan a reprimir, retrocedemos, replegamos. Los compañeros de otras compañías salen también a tomar esa carretera. Los militares se ven obligados a movilizarse a otra zona de la ciudad y nosotros volvemos a salir a la calle. En ese sistema vamos a mantener la resistencia y vamos a seguir peleando hasta que el tiempo sea necesario. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles. Escuchábamos el reporte de Radio Liberada desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Y Manuel Zelaya Rosales pudo encontrar refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Y es Brasil justamente quien comienza a jugar un papel de líder regional al aceptar al presidente de Honduras dentro de su embajada y al presionar para que esta situación se resuelva a favor del orden constitucional. Brasil en toda esta acción no deja más que ver que su gran importancia dentro de toda Latinoamérica. Al conocerse la noticia de que el presidente constitucional había regresado a Honduras y que se encontraba en la embajada de Brasil, miles de manifestantes salieron a apoyar a Zelaya y sobre todo en las inmediaciones de la embajada. Movilización que fue brutalmente reprimida por la policía y las fuerzas militares. El resultado de esta represión, un muerto y decenas de heridos, todos ellos del pueblo hondureño. El mismo pueblo hondureño que supuestamente Roberto Micheletti y sus aliados dicen defender y proteger. Todas las acciones que se están tomando están contra el pueblo de Honduras, contra los intereses de la gente más pobre del país. Y algún día, harán una reflexión estos países y dirán, cometimos un error, señalamos a un país sin siquiera haber hecho una consulta sobre lo que pasa y nuestra Constitución de la República, y pues con fe en Dios sea muy pronto. A todo el mundo que se prepare. Escuchábamos el testimonio de Roberto Micheletti, presidente de facto de Honduras, diciéndonos que la comunidad internacional está equivocada. Y por su parte, la embajada de Brasil ya ha sufrido distintos atentados, como por ejemplo el corte de los servicios de agua y de luz eléctrica. Así como también se denunció la intervención de todas las líneas telefónicas. El gobierno brasileño, a través de su canciller Celso Amorim y de su propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva, expresaron su preocupación por la militarización de los alrededores de la embajada y se exigió que se respeten los tratados internacionales, así como también su embajada, como todos los trabajadores que cumplen funciones en ella. El pedido del gobierno brasileño se produce ya que durante estos días se intensificaron los ataques, los atentados y las intimidaciones. El presidente constitucional Manuel Zelaya ha denunciado estos ataques por parte de las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto. Zelaya informó que muchas de las personas que trabajan en la embajada vieron afectada su salud a causa del hostigamiento con gases. En una rueda de prensa, el médico Marco Girón señaló que los gases arrojados contra la embajada son tóxicos y por ello causan mareos, dolor de cabeza, desmayos, sangrado de nariz y tos. Al mismo tiempo, el mandatario constitucional mostró pruebas para demostrar los ataques y expresó que con estas acciones los golpistas están violando los convenios de Viena al afectar una sede diplomática. Militares, prácticamente tomando acción adentro de la embajada de todo lo que son llamadas telefónicas. Hay varios aparatos de estos instalados alrededor de la embajada con el fin de interferir y también producir diferentes efectos en las llamadas telefónicas que se están recibiendo. O sea, que prácticamente tenemos una intervención sónica con unos cañones de sonido que ayer nos afectaron la salud, porque empezó un zumbido en los oídos y empezamos a descontrolarnos de los nervios. Hoy tenemos un ataque de gases tóxicos y al mismo tiempo se siembra en forma permanente símbolos de terror, porque se ponen a hacer marchas afuera más de 200 militares. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por chele. Y escuchábamos al presidente constitucional, Manuel Zelaya, contando un poco lo que se está viviendo adentro de la Embajada de Brasil y todos los tipos de intimidaciones que están sufriendo por los militares. Un zapatazo le vamos a lanzar. Y esta es la situación hasta hoy en Honduras, con el presidente constitucional en la Embajada de Brasil, pero al menos ya dentro de su propio país, con una resistencia al golpe que crece día a día en las calles del país centroamericano. Y con un gobierno de facto que a medida que pasan los días parece debilitarse, pero con esta debilidad, con este debilitamiento, parece volverse más violento y más represor. Nosotros continuamos emitiendo desde Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Le vamos a lanzar. Latinoamérica Vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. El doctor me dijo que el bebé viene con problemas, que debo tomar una decisión. Yo lo esperaba con tanta ilusión, pero no tendrá encéfalo. Si nace, de ningún modo sobrevivirá. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. En América Latina y el Caribe, alrededor de 4 millones de mujeres inducen un aborto cada año. De ellas, 1.400.000 son brasileñas y se estima que una de cada 1.000 muere por causa del aborto clandestino. En Latinoamérica, las causas de muerte materna por causas relacionadas a embarazos o parto es de una mujer por cada 16. En México, se registran anualmente 1.253 muertes maternas, 4 al día en promedio, con un nivel de riesgo de una por cada 220. En Argentina, el 37% de los embarazos registrados terminan en un aborto, unos 500.000 sobre 750.000 nacimientos, es decir, uno de cada 3 embarazos. De estos abortos, cerca del 15% corresponden a adolescentes. Alrededor del 30% de la muerte materna se debe a este tipo de aborto, según el Ministerio de Salud de la República Argentina. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 35 minutos, temperatura 12 grados, 6 décimas, humedad 43% y el cielo se encuentra despejado. Ecuador Recursos Naturales. Indígenas de este país se movilizaron en defensa del agua. La Confederación Nacional Indígena del Ecuador, CONAIE, realizó este domingo una movilización a nivel nacional para pedirle al presidente Rafael Correa la desprivatización del servicio de agua potable. A su vez, el líder de la CONAIE, Marlon Santi, aseguró que esta medida responde a la negativa por parte del gobierno a tomar en cuenta las propuestas elevadas por los pueblos originarios de Ecuador. En este marco, el dirigente indígena indicó que la Confederación Indígena acercó varias propuestas a la ley de aguas como a la ley minera. Brasil, medios de comunicación. Emisoras de televisión y radio renuevan sus licencias sin debate público. Se trata de los grandes multimedios Red Globo y Record de Brasil, a quien el Congreso no les renovó las licencias sin atender las opiniones de la sociedad civil. Según el Observatorio del Derecho a la Comunicación, las emisoras que han adquirido las licencias controlan el 60% de la audiencia de la televisión en todo Brasil. Chile, pueblos originarios. Organizaciones de derechos humanos denuncian criminalización de la protesta del pueblo mapuche. Estas organizaciones sostienen que se intenta acallar los reclamos de este pueblo originario a través de la ley antiterrorista. Esta denuncia fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 14 de septiembre. 13 horas, 36 minutos, temperatura 12 grados, 6 décimas, humedad 43%, el cielo se encuentra despejado. Noticias breves, en Latinoamérica Vive. Y el 23 y 24 de septiembre pasados se estuvo llevando adelante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con su sede en la ciudad de Nueva York. Allí asistieron todos los presidentes de nuestro continente, todos los primeros mandatarios de este continente latinoamericano. Nuestra idea es acercarles a ustedes en este programa y en el que sigue, en el que viene, el del lunes próximo, distintas intervenciones de estos presidentes en sus exposiciones ante la Asamblea de la ONU. Hoy vamos a estar compartiendo la de Evo Morales, presidente de Bolivia, así como también la del presidente paraguayo Fernando Lugo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, en su discurso, pidió dar un ultimátum al régimen de facto en Honduras, así como también propuso algunas alternativas para llevar adelante sobre el cambio climático, así como también cómo llevarse mejor con lo que él llama la madre tierra. Debemos de decir que todos los presidentes latinoamericanos, excepto Álvaro Uribe, se declararon en contra del golpe de Estado en Honduras y abogaron por una pronta solución pacífica y constitucional a este tema. Vamos a escuchar a continuación un montaje sonoro que hemos realizado aquí desde Latinoamérica Vive con lo más importante del discurso de Evo Morales ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Lo escuchamos. Planteamos y buscamos paz. No puede haber paz social si hay desigualdades económicas, peor todavía cuando hay bases militares en algunos países. ¿Cómo podemos hablar cuando las bases militares de Estados Unidos son los que provocan y crean desconfianza en los pueblos? Cuando hay bases militares, pues eso no garantiza la paz social, no garantiza la democracia y menos garantiza la integración de nuestros países, menos de los pueblos que se organizan por las transformaciones profundas en lo estructural, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Yo estoy convencido que el Comando Sur de los Estados Unidos no acepta países a la cabeza de presidentes y gobiernos busquen su liberación en Latinoamérica. Quiero que sepan, hermanos presidentes, año pasado intentó también hacer un golpe de Estado en Bolivia. Gracias a esa fuerza sindical y la participación de la comunidad internacional, especialmente de UNASUR, paramos golpe de Estado civil, no militar, en mi país. Por eso convencidos que las bases militares no garantizan ni democracia, ni integración, ni paz social. Pero también está en debate los temas de cambios climáticos. Acá queremos proponer a ustedes, queridos presidentes, nuestra propuesta muy sencilla, basada en tres puntos. Primero, los países desarrollados tienen que reconocer y pagar una deuda climática que tienen con toda la humanidad y el planeta Tierra. Segundo, es necesario crear un tribunal de justicia climática que juzgue y sancione a quienes no cumplen con sus compromisos y a quienes continúan destruyendo el planeta Tierra. Y tercero, es una de las propuestas recogidas, sobre todo de los movimientos campesinos indígenas, cómo las naciones deben elaborar una declaración de los derechos de la madre tierra, un derecho para defender el derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho de una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio de todos nosotros. Escuchábamos la palabra del presidente de Bolivia, Evo Morales, tal vez el mayor revolucionario que ha dado Latinoamérica en los últimos 20 años. Hablaba, ¿no?, de una deuda climática que deben pagar los países desarrollados al planeta Tierra por abusar de los recursos y del medio ambiente en estos últimos 200 años, podemos decir 300 años, básicamente. Y también habló de la creación de un tribunal climático para que puedan ir siguiendo las alternativas de estos abusos, ¿no?, por parte de los países más desarrollados sobre el medio ambiente. Como siempre, Evo Morales, una persona muy lógica, muy apegada a al sentido común, ¿no?, una persona vinculada a la tierra, a la naturaleza, un hombre que viene de ahí mismo, ¿no?, del centro mismo, de la esencia misma de la naturaleza. Evo Morales, presidente de Bolivia, hablando ante la Asamblea General de la ONU. Pero no fue el único presidente que habló ante la Asamblea. Dijimos que habían pasado la mayoría de los presidentes latinoamericanos por aquel lugar. Y fue el turno también de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, quien también habló sobre el cambio climático, que fue una de los puntos claves de esta reunión de la Asamblea, la crisis mundial, la crisis económica mundial, el cambio climático y la situación de las democracias en el mundo fueron algunos de los temas que se trataron en esta Asamblea. Fernando Lugo habló sobre el cambio climático, Fernando Lugo habló sobre lo que pasa en Honduras, pero se descolgó con algo bastante particular que tal vez no lo esperaba nadie. Y es que el presidente de Paraguay pidió que se condene el bloqueo económico de Cuba. Lugo calificó a este bloqueo como otro capítulo insostenible que, mientras continúa vigente, resquebraja la credibilidad de cualquier discurso sobre pluralidad, tolerancia y humanismo, ¿no? Bien, aprovechó esta instancia para condenar el bloqueo a Cuba. Vamos a escuchar algunos fragmentos, los que tal vez consideramos más importantes dentro del discurso de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, ante la Asamblea número 64 de las Naciones Unidas. Lo compartimos. Honorables jefes de Estado y de Gobierno, quiero empezar por lo más importante. Quiero empezar por la vida. No me olvido de la Carta de las Naciones Unidas, cuando en el primer enunciado de su preámbulo manifiesta que nuestros pueblos reunidos están dispuestos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Sin embargo, las industrias militares de los países más poderosos del mundo siguen cosechando los más jugosos beneficios sin que ningún espacio político lo cuestione, sin que ninguna cadena periodística internacional se escandalice. En el juego de una hipocresía perversa que está minando nuestro futuro con la mentira disfrazada de verdades impuestas, promovidos desde las altas cumbres nevadas de indolencia de las grandes empresas armamentistas que terminan canjeando un fusil por un contenedor de vacunas o un avión de guerra por una parte importante del presupuesto de salud pública. Se ha buscado vanamente maquillar el fracaso de las políticas de las últimas décadas con términos pretendidamente técnicos que están lejos de revelar la patética realidad mundial. Se habla, por ejemplo, de países menos desarrollados, medianamente desarrollados, en vías de desarrollo, cuando lisa y llanamente estamos en el mundo de hoy ante países que hasta el hartazgo se sirven de los beneficios del crecimiento mundial y ante países postergados, condenados a la pobreza. Mi país, Paraguay, se declara ante el mundo absolutamente comprometido con la paz. Escuchábamos la palabra del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ¿no? Hablando y atacando directamente a la industria armamentista mundial, ¿no? Y acusándola de uno de ser tal vez uno de los responsables de la violencia que se vive a nivel planetario. Decíamos, en un comienzo pasaba el testimonio de Evo Morales ante la Asamblea de la ONU, ahora pasaba el de Fernando Lugo, y en el próximo programa vamos a estar trayendo parte también de los discursos de algunos presidentes latinoamericanos, entre ellos Rafael Correa de Ecuador, Hugo César Chávez de Venezuela, que tal vez se llevó el discurso más largo dentro de la Asamblea, casi una hora habló ante la Asamblea General de la ONU el presidente de Venezuela, que lleva adelante la Revolución Bolivariana. ¿Llevó café al menos? Sí, llevó café. ¿Café venezolano? Llevó de todo, llevó de todo y otros libros también para regalar. Las voces de los presidentes latinoamericanos ante la Organización de las Naciones Unidas pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, en la 107.3 FM Tincunaco. No sé si ellos ya estarán militarizados en este momento. Capaz que son uno de las pocas cosas que quedan sin militarizar en la República o en los Estados Unidos Mexicanos, como se llaman en realidad, ¿no? Escuchamos Molotov, Here We Come, aquí en Latinoamérica Vive. We come and we don't care. Embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada. Por miedo, él me amenazaba. No voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Debido a la prohibición legal que rige en nuestra región, el aborto se realiza en el circuito clandestino, inseguro y posiblemente séptico. Esto impide que las estadísticas sean confiables. Se estima que la cifra real de muertes es sustancialmente mayor. Solo dos países de Latinoamérica tienen aborto legal, Puerto Rico y Cuba. Muchos tienen figuras protectoras o atenuantes de la pena que varía por país. Brasil y Colombia han legalizado el aborto en todos los casos de violación. Argentina tiene dos eximientes, riesgo grave para la vida o salud de la gestante y violación de mujer idiota o demente. En el otro extremo, Chile y El Salvador no tienen eximientes de pena. Esto significa que el embarazo debe seguir adelante en todos los casos, aun si es producto de una violación, si se sabe que el feto morirá cuando se produzca el alumbramiento por malformación irremediable, o si corre peligro la vida o la salud de la gestante. Seguimos en Latinoamérica Vive y para todos los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 15 66 90 5002. También podés escucharnos a través del blog de la FM Tincunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Abya Yalá, como llamaban nuestros pueblos originarios a América Latina, es una región caracterizada por albergar una importante diversidad étnica y cultural. Sin embargo, es conocido que hace más de 500 años, con el mal llamado descubrimiento de América, comenzó el sometimiento y el silencio forzoso de muchas de estas identidades. Claramente podemos observar que se levantaba por aquellas épocas el gigante del capitalismo y con él una serie de prácticas socioculturales que permiten su sostenimiento y reproducción continua a lo largo del tiempo. En la actualidad, en la fase neoliberal globalizada, siguen vigentes innumerables prácticas que reproducen el hostigamiento, discriminación y exclusión de los pueblos originarios, colocándolos siempre en el lugar de los otros, a quienes se suman una gran cantidad de identidades excluidas de los parámetros aceptados por el sistema hegemónico actual. La América Morena se puso de pie demostrando que los estandartes de 1789, libertad e igualdad, nunca fueron ni son una realidad para esta región. Los pueblos indígenas se constituyeron como actores políticos y, sin abandonar la resistencia, se propusieron alcanzar el poder. Algunos han optado por la vía institucional, como ha sido el caso de Bolivia. Otros constituyeron movimientos sociales por fuera de la clásica institucionalidad. A pesar de las diferencias existentes, la gran mayoría coincide en sus principales demandas: territorio, derechos colectivos y derecho a la autonomía. El colonialismo cultural que ahoga el pensamiento latinoamericano no ha triunfado, ya que ha comenzado a hacer agua la idea moderna de integrar a la democracia con el capitalismo. De esta manera, en boca de otros, resuenan proyectos sustentados en la idea de pluriculturalidad, lo que significa la reconstrucción del Estado, y con ello una profunda reflexión sobre qué democracia queremos. Los casos de Bolivia y Ecuador son dos claros ejemplos sobre lo que significa construir estados plurinacionales. América Latina, Abya Yala, es una región donde conviven sustanciales diversidades bajo una cortina de humo impuesta desde los sectores poderosos, utilizando para ello una herramienta infalible: la violencia. Esta violencia de la diferencia radica en la afirmación de una existencia europeo, blanco y civilizado, a partir de la negación de otra, indígena, inferior e incivilizado. En los últimos tiempos, con el proceso de reestructuración del sistema capitalista en su nueva fase neoliberal globalizada, se ha comenzado a desarrollar un proceso al cual se denomina autocolonización. Esta nueva etapa capitalista ha venido de la mano del discurso multicultural, que consiste en un eurocentrismo respetuoso de las culturas locales, en donde el multiculturalismo es una forma de racismo con distancia, claramente visible en el auge por las comidas étnicas, las artesanías autóctonas y otras cuestiones que hacen al folclore local, pero que siguen dejando afuera a los derechos reales. Este discurso impuesto desde las clases dominantes para mantener y reproducir su hegemonía se ha materializado en la región a través de una importante cantidad de legislación, que de hecho jamás ha sido respetada y/o aplicada correctamente. Además, es importante mencionar que dicho colonialismo ideológico cultural no deja de reproducir representaciones falsas y erradas sobre los otros, como por ejemplo, acusar a los indígenas de vagos, de indecentes, de golpeadores, entre otras cosas. Los indios, para el poder, estaban fuera de la política, fuera del Estado, fuera de la República, fuera del presente y de la historia. El orden que se construye los excluye de facto y de juris. Para ser ciudadano es necesario ser blanco, mestizo. Es necesario tener rentas, saber leer y escribir. Y es una exclusión que se hizo desde la razón, que se justificó y legitimó desde ese entramado conceptual, teórico y normativo dado por la modernidad. Sus prácticas sociopolíticas y culturales ancestrales, como así también sus años de resistencia y lucha, hacen que hoy sean portadores de una nueva forma de entender al Estado. Esta reconstrucción del Estado se hace sobre la base del reconocimiento de la diversidad, implica un nuevo constitucionalismo caracterizado por la plurinacionalidad, pluriculturalidad, y no sobre falsos discursos de multiculturalidad. La plurinacionalidad parte de una concepción no liberal de nación, es una visión comunitaria que no encuentra sus límites en el Estado. Dicha forma de concebir a la nación conlleva la idea de autodeterminación, no tanto de independencia. La Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia define el Estado plurinacional de la siguiente manera: modelo de organización político para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien y con una visión solidaria. Esta descolonización implica una justicia cognitiva e histórica, lo que se traduce, por un lado, en el reconocimiento de aquellos saberes ancestrales no científicos. Lejos de menospreciar al conocimiento científico y reconociendo su importancia y sus aportes, es necesario rejerarquizar los otros saberes. Por otro lado, significa reconocer además que de los derechos individuales, los derechos colectivos y comunitarios a los pueblos originarios. Sabemos que incluyendo voces, discutiendo ideas y construyendo hechos, es posible que logremos torcer nuestra historia. A partir de ello, comienza el gran desafío y de eso se trata. Es hora de que comencemos a mirar nuestro presente con ojos latinoamericanos y no europeos. Solo de esa forma seremos los verdaderos dueños de nuestro futuro. Latinoamérica resurge entre las cenizas del fuego abrasador y voraz del capitalismo, neoliberalismo y colonialismo. Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. Tengo 5 hijos. Yo trabajo lavando ropa ajena y de empleada en una casa. Mi marido, él me golpea y yo soy la que mantengo a mis hijos. Lo hago sola y ya no me alcanza la plata. Ahora estoy otra vez embarazada y yo no puedo tener otro más. No puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. ...14:04 en casi toda la República Argentina. Estamos al 1566-905002. Esa es nuestra vía de comunicación telefónica, pero también tenemos dos direcciones de correo electrónico. Una es fmtincunaco@yahoo.com.ar y la otra es latinoamerica.vive@hotmail.com. Nada más que .com. Lo vuelvo a repetir. Espere que lo voy a anotar. Anótelo, a ver, anótelo. Dígame. latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero pueden escucharnos a través de nuestros sitios en la web. Uno es fmtincunaco@yahoo.com. No, esa es nuestra dirección de correo electrónico. No me confunda. www.fmtincunaco.blogspot.com. Bien, y la otra es www.radiotincunaco.radioteca.net. Ahí pueden encontrar todos los contenidos de la FM Tincunaco. Vi otros anuncios de otras chicas y como estoy necesitada, pensé, ¿por qué no hacerlo yo? Esto lo decía Evelyn Dueñas, que tiene 28 años y un plan. Vender su virginidad al mejor postor para ayudar a su madre enferma y estudiar medicina. Esta ecuatoriana trabaja haciendo limpieza en Valencia, España, pero con lo que gana no le alcanza para ayudar a su madre que vive en Ecuador. Pero ojo, que Evelyn tiene muy claras las condiciones del encuentro. El elegido solo podrá estar con ella una noche. Tendrá que usar preservativo, mostrar un certificado médico que pruebe que esté bien de salud y aceptar que ella acuda a la cita acompañada por alguien de su confianza. Y además, no habrá besos ni caricias. Según Evelyn, tuvo una oferta de $3.300.000 que rechazó porque el interesado no aceptaba las reglas. O sea, se quería quedar con ella una semana y volver a verla cada vez que quisiera. O sea, quería comprarla casi. ¿Y cómo va a elegir el candidato? Un detalle importante que ella tiene en cuenta al revisar las ofertas es la delicadeza que tiene para expresarse. Por suerte, el gobierno de Ecuador se ofreció a analizar la situación de Evelyn para ofrecer ayuda en forma de tratamiento médico para su madre y la posibilidad de una beca estatal para pagar sus estudios de medicina sin necesidad de que venda su virginidad. Lo que más le preocupa a Evelyn, lo que más le preocupaba, era la reacción de su padre, a quien todavía no le había comentado su plan. Que el reciclaje puede ayudar a combatir el cambio climático es algo que los ejecutivos de la empresa chilena Recicla tienen muy claro. Esta empresa recolecta y recicla partes y piezas usadas de basura electrónica que antes iba directamente a los vertederos. Según ellos y muchos expertos, no existe nada que ayude más a la disminución del calentamiento global que el reciclaje, ya que de esta manera se está reutilizando materiales para crear otros nuevos sin tener que recurrir a material virgen. Por ejemplo, al reciclar plástico se evita que vaya a parar a vertederos contaminando enormemente por cientos de años, evitando también consumir combustibles fósiles como el petróleo para la creación de nuevos plásticos. Los metales son eternamente reciclables y no pierden sus propiedades. Y en cuanto al papel y cartones de envoltorios de la tecnología, con una tonelada se salvan 17 árboles grandes de talar, de ser talados, que son los que mantienen el oxígeno de la tierra. Con para salvar 17 árboles, sí, para se salvar... necesita una tonelada de papel y cartón reciclado. Bien, no es tanta la diferencia, ¿no? O sea, no es tanto lo que tendríamos que juntar para salvar 17 árboles, ¿eh? No es tanto. Pero esta empresa fue más allá del reciclado normal que todos conocemos y está explorando una nueva forma de reciclar. ¿Cuál es? Me refiero al reciclado social. No, espere, porque se me disparan como muchísimas ideas con esto del reciclado social. Bueno. O sea, por lo menos se me vienen a la cabeza los nombres de algunos personajes para reciclarlos, ¿no? Volverlos a reutilizar. Sí, yo tengo varios. Pero bueno, esta empresa no solamente recicla materiales, sino que también recicla personas. Seguro. Porque parte del personal de la empresa son presos, gente que estuvo 15 o 20 años en prisión, o gente que duerme en la cárcel con reclusión nocturna y que en el día trabaja en recicla. Y ese es el concepto de reciclaje social. De los 23 trabajadores de la empresa, 8 tienen antecedentes penales. Christian Halliburton, encargado de la planta, dice: me gusta más rescatar el tema personal. A las personas que nosotros ayudamos, a los ex internos, a las personas que les damos posibilidades que en otras partes no les dan. Reciclamos personas aparte de materiales. Así que bueno, acá podríamos hacer lo mismo con el reciclado social. Y ver si podemos ubicar a políticos reciclados en algún lugar. Tengo el panteón entero del PRO argentino. No sé si son reciclables. No sé si ya se podrían reciclar, pero... Tendríamos que hacer un lavado de cabeza o lobotomía para reciclar. Difícil. Es antigua, tiene continuidad histórica, se identifica con culturas locales, es símbolo de identidad del país. Susana Jiménez. Sí, patrimonio cultural. Y se practica por varias comunidades. No, le hablaba de México, que pretende que su cocina tradicional, sí, es decir, la que conserva raíces históricas, incluso de la época prehispánica, se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, UNESCO. La UNESCO que alguna vez quiso declarar patrimonio de la humanidad a casi toda la Patagonia argentina, ¿no? Claro, sí, que no la toquemos, sí, nosotros. Y sí, ahora a ver si quieren declarar al Amazonas también. También, en cualquier cultural. Momento, sí, la Amazonía completa es patrimonio de la humanidad. Sí. Es la segunda vez que el país busca el reconocimiento, porque en el 2005 presentó una candidatura similar que no progresó con respecto al maíz como el grano nacional. Pero el escenario actual es distinto, ya que la UNESCO valora más las cocinas tradicionales. De hecho, Además de México, los gobiernos de Perú, Corea del Sur y Croacia pretenden que su gastronomía sea considerada patrimonio cultural de la humanidad. El expediente se elaboró durante 3 años e incluye proyectos especiales para conservar, por ejemplo, recetas de cocinas indígenas, especialmente de la etnia purépecha, donde se mantienen recetas y utensilios también de la era prehispánica. Y hablando de patrimonio cultural, sabe que en Londres se está realizando una exhibición de tesoros mexicanos con piezas importantísimas referidas al momento de la llegada de los españoles. Y sabe que los ingleses llegaron a un hallazgo muy, pero muy importante. Sí, dígame. Gracias a estas piezas, ¿no? Leyendo en especies de jeroglíficos aztecas, descubrieron que el Chavo no es mexicano, sino guatemalteco. No, señor. Descubrieron que el imperio de Moctezuma no fue cedido a los españoles como le habían dicho, como les habían dicho a ellos, sino que los españoles en realidad, esto no lo va a creer, pero se dieron cuenta que en realidad los españoles invadieron México y usurparon el poder. No me joda. Sí. No, porque ellos les habían dicho, los españoles les dijeron, nos cedieron el poder. Sí. Y los ingleses lo se creyeron. Se lo creyeron ilusos, porque son gente muy ingenua. Muy ingenua, sobre todo los ingleses. Sí, así que ya saben, si no están bien de dinero, piensen bien qué van a hacer, a ver si después tenemos que estar reciclando mujeres perdidas por ahí. Y cualquier duda que tengan sobre la historia de la conquista de los españoles, no duden en consultar con los ingleses, que al parecer saben muchísimo. Yo, mientras tanto, voy a ver si consigo unos taquitos al pastor, unos chiles rellenos o un mole poblano. Ahora suena Actitud María Marta, ¿es esto o es Dos Gardeñas? Dos Gardeñas de Amparanoia. Nos habíamos equivocado de tema. No se muevan de ahí porque cuando regresemos vamos a escuchar la situación de lo que pasa en el Chaco, en el impenetrable chaqueño, ¿no? Es así, en este bosque tan grande que delimita un poco Paraguay y la Argentina y también Bolivia. Ahora Amparanoia, Dos Gardeñas. Te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si una tarde las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti. Oye, machín, machín, oye, para ti, machín, para ti. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No, no, no, no puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de los Estados de garantizar la igualdad en el disfrute de los derechos sin discriminación de hombres ni mujeres. Por su parte, el Comité de la CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha reconocido que existe una serie de tradiciones y prácticas históricas, culturales y religiosas que obstruyen el pleno disfrute de los derechos, y ha pedido a los Estados tomar las medidas necesarias para que sean eliminadas o modificadas y para que no se usen como pretexto para justificar la discriminación de la mujer en el disfrute de sus derechos. El incendio de bosques es la forma más rápida de desmonte. Luego, las topadoras arrasan los troncos. Son muertos de pie. En breve pasará una topadora que dejará tierra arrasada y lisa para la siembra de soja. Son miles de hectáreas de milenario bosque en el impenetrable chaqueño, el pulmón argentino que está siendo talado desde hace décadas por las empresas forestales y desde hace unos años por las compañías sojeras. A los dos depredadores los ayuda, desde diciembre último, una nueva ley impulsada por el gobierno del Chaco, que facilita el desmonte del bosque nativo. Organizaciones sociales y ambientalistas advierten que de seguir el desmonte, en 10 años no habrá más bosque. El desmonte se nota. Yacen hileras de algarrobos y palos santos apilados en línea. Son cadáveres que pronto serán cargados en camiones de las compañías cordobesas y chilenas. La soja transgénica, impulsada en el país por las multinacionales del agro, crecerá sin problemas durante algunos años. Pero en el futuro, muy poco se podrá extraer de la misma parcela. También hay que sumar el microclima especial, que es del impenetrable, con una temperatura muy alta y con una vegetación que se acomodó a este ecosistema. Cuando esta vegetación desaparezca, el bosque no volverá a crecer. El mismo clima no permitirá crecer nada. No hay reforestación posible. Será un desierto. En la primera quincena de julio, una intensa ola de frío atravesó Argentina. En las cálidas tierras de la provincia de Chaco, donde la media anual ronda los 20 grados centígrados, se registraron marcas por debajo de cero. Ese brusco descenso de temperatura causó muchas muertes, generando la emergencia sanitaria y alimentaria de los pueblos que viven ahí, los indígenas Toba, Mocoví y Huichi, donde la salud está minada por la desnutrición, la tuberculosis y el Chagas. A partir de 1995, la provincia vendió la mayor parte de sus tierras fiscales. En ese momento contaban con 3 millones de hectáreas, y actualmente les quedan unas 580.000 hectáreas. El traspaso de la tierra pública a grandes propietarios fue el requisito previo para su posterior desmonte. La Organización de Derechos Humanos Chaqueña Centro de Estudios Nelson Mandela denunció en noviembre del 2006 que la Dirección de Bosques de la provincia desmanteló en los últimos años su estructura administrativa y operativa. El Estado tiene una política sobre el sector que consiste en dejar hacer y dejar pasar. La ley es letra muerta. El decreto 1341 que suspendió el otorgamiento de permisos de desmonte hasta que finalice el ordenamiento territorial del Chaco, no se aplica ni se respeta. El desmonte no solamente continúa, sino que es cada vez más intenso. Todo un cuadro escandaloso, signado por la destrucción y por la impunidad. La desaparición del monte determinó la desaparición de las proteínas animales y vegetales de la dieta de los pueblos Toba y Huichi. El algarrobo simboliza casi todo, porque de ahí obtenían las proteínas las comunidades indígenas. La algarroba, su fruto, era el eje central de la dieta proteica. Al ir desapareciendo, hoy se mantienen con grasa, con harina y a veces un poco de fideos, aunque no siempre. También arroz, cada vez menos, y carne casi nunca. Entonces, esa dieta condujo a la desnutrición, a la malnutrición, a la hipertensión y a la diabetes. Por desnutrición o por malnutrición, al no tener nunca comida suficiente y menos comida con capacidad nutritiva, surgieron enfermedades infecciosas, tuberculosis y chagas. Desde abril del año pasado, los pueblos Toba, Huichi y Mocoví vienen denunciando esta situación y exigen al gobierno provincial políticas públicas, incluso bloquearon rutas, acamparon frente a la sede del gobierno local y realizaron una huelga de hambre en señal de protesta. Tras décadas de silencio, el levantamiento, como lo llaman, puso de relieve la extrema pobreza y la discriminación en que están sumidos los aproximadamente 60.000 indígenas del Chaco. Salieron del silencio, pero los acuerdos firmados con el gobierno en agosto de 2006 no fueron cumplidos. La extrema situación que viven las comunidades fue denunciada por la Defensoría del Pueblo, que demandó a los estados nacionales y provincial por sus responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido una ampliación documental por una denuncia de genocidio. A 3 meses del comienzo de la ola de muertes, las autoridades solo han atinado a implementar planes de asistencia alimentaria temporal sin atender las causas de la emergencia. Esta es la situación del Chaco, del impenetrable chaqueño en la actualidad. Un montón de escenarios que se modifican por sistemas capitalistas que siembran soja transgénica y que desmontan el bosque. En este momento, un montón de comunidades indígenas tienen que variar su dieta ancestral, en donde sacaban sus proteínas, porque no tienen sus recursos naturales. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Tú te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. Ese es tu problema. Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con estas responsabilidades. Que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. El movimiento de mujeres latinoamericanas se ha organizado en redes y campañas para luchar por la legalización del aborto. Argumenta que la prohibición del aborto no contribuye a su desaparición. Por el contrario, solo provoca que las mujeres que han decidido hacerlo recurran a maniobras peligrosas, autoinducidas o a circuitos clandestinos que son poco seguros para su vida o su salud, lo que causa muerte, dolor y sufrimiento. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. ...14:27 en casi toda la República Argentina. Momento de presentar las voces de las radios comunitarias de nuestro continente latinoamericano aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3, una radio libre y comunitaria. Y en Costa Rica, Rodrigo Arias fue absuelto por mal manejo de fondos. La Contraloría General de la República eximió al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, quien fue acusado por el manejo de la consultoría donada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. A nadie de la oposición sorprende esta decisión y lo acusan de ser poco claro. Compartimos el informe de Laura Macuidi de Voces Nuestras de Costa Rica. Hola, amigas y amigos. La Contraloría General de la República absolvió al ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, en la investigación que seguían por el tema de las consultorías que pagaron con fondos de cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica. La polémica surgió el año anterior, cuando hubo denuncias de mal manejo de esos fondos. El argumento de Arias fue que no se trataba de fondos públicos, aunque sí reconoció que hubo errores en algunos de los contratos que se firmaron con consultores. La absolutoria parece no sorprender a nadie. El director del posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Gerardo Hernández, dice que ese resultado era casi esperable. Llama la atención que se hizo todo un show mediático, con declaraciones incluso del propio ministro Arias sobre esta absolutoria, pero ni siquiera la Asamblea Legislativa conoce los detalles de cuál es el resultado. Entonces, yo creo que lo que muestra nuevamente esta situación es una debilidad en los mecanismos de control y más bien un cierto vínculo, afinidad o a lo mejor hasta protección de estos mecanismos de control hacia los funcionarios de este gobierno en particular, ¿verdad? Lo cual es una situación muy preocupante, puesto que se debilitan aquellos mecanismos que le permitirían a la ciudadanía, a los partidos políticos de oposición, tener garantías para un buen manejo de los recursos públicos y en general para el desempeño de la función pública. Hernández considera preocupante la debilidad de los mecanismos de control sobre los funcionarios del gobierno. El asesor legislativo y candidato a diputado por el partido Frente Amplio, José María Villalta, afirma que la decisión de la Contraloría muestra fallas en nuestro sistema democrático. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. En Colombia, los partidos políticos realizaron consultas internas. En este proceso electoral que se llevó a cabo este domingo, la ciudadanía eligió a los candidatos y candidatas de los partidos políticos para las elecciones generales que se celebrarán en marzo del año 2010. Mientras aguardamos los resultados generales, escuchamos el informe de Luis Moreno Matallana, 1430 AM Radio. Hola, ¿qué tal, compañeros de Latinoamérica? Este domingo 27 de septiembre se realizarán en Colombia las consultas internas de los partidos y movimientos políticos. El hecho sucede a 6 meses que los colombianos elijamos un nuevo presidente de la República. Estas consultas populares se han convertido en el medio más eficaz para modernizar, democratizar, fortalecer y depurar los partidos y movimientos políticos. El Partido Liberal y el opositor Polo Democrático Alternativo elegirán candidato a la presidencia de la República. El Movimiento Mira elegirá candidatos a Cámara y Senado. Y el Partido Conservador, aunque no realiza consulta todavía, tiene algunos candidatos. La ex embajadora Noemí Sanín inscribió su nombre como precandidata por este partido. A propósito, ella nos comenta sobre la inconveniencia de un tercer periodo del presidente Uribe.

México, jóvenes. Segundo Foro Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Originarias. El Segundo Foro Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Originarias se desarrolla desde este jueves en el municipio de Espinal, Veracruz. El objetivo del encuentro es ser un espacio para el ejercicio de libertad de expresión de los jóvenes, quienes representan la población mayoritaria en México. Los principales temas abordados son el calentamiento global y su impacto ambiental, la migración, las nuevas tecnologías de la comunicación y las técnicas de sustentabilidad. Escuchamos a Alberto Lara, director del Laboratorio Escénico, cómo se denomina al foro. Las políticas públicas son ineficaces. Entonces, ante esto, lo que a nosotros nos queda es proponer nosotros mismos, como jóvenes, las soluciones y proponerlas para que se conviertan en políticas públicas. Es decir, nosotros buscar la propia solución al problema, ¿no? Brasil, tragedia. Explosión en fábrica sacude a Sao Paulo. Una enorme explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la región metropolitana de San Pablo, en Brasil, destruyó toda una cuadra y ha causado un número indeterminado de víctimas fatales. La policía militar y el cuerpo de bomberos confirmaron al menos 2 muertes, pero muchos medios locales afirman que serían al menos 11 los fallecidos y más de 30 los heridos. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión, pero se cree que pudo haber ocurrido cuando obreros descargaban materiales utilizados en la fabricación de juegos pirotécnicos. 14 horas 40, 43 minutos en casi toda la República Argentina, temperatura 13 grados, la humedad del 43% y el cielo está despejado sobre la ciudad de José Cepaz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Argentina, país con más de 30 millones de habitantes, abortan al año 365.000 mujeres, con 100 muertes cada 100.000 abortos. En Perú, por causas de aborto, que es ilegal, existen cerca de 200.000 muertes cada 100.000 abortos provocados. En Managua, Nicaragua, entre 1983 y 1991, en el Hospital Berta Calderón, la muerte por abortos inseguros osciló entre el 25 y el 35%. Actualmente, el gobierno quiere cerrar centros de planificación familiar por creer que favorecen las prácticas de la IVE, al igual que el gobierno de Estados Unidos, quien ha retirado la ayuda a las ONG con programas de planificación familiar y no aceptan la realidad de necesitar un cambio de una legislación que deja asesinar a pobres mujeres al acudir al aborto clandestino. Catorce y 45 de la tarde, 15 minutos, los últimos minutos de este programa Latinoamérica Vive del día 28 de septiembre del año 2009. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a la agencia Pulsar, la agencia informativa Pulsar, a Radioteca.net, a la Agencia Periodística del Mercosur, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, a la agencia Indie Media, a Radio Nacional de la Argentina y a ¿quién más? SEMLAC, que es una asociación, una agencia de noticias de mujeres, hecha por mujeres, para mujeres de Latinoamérica y el Caribe. A todas estas agencias, a todos estos medios, agradecemos porque son ni más ni menos que nuestras fuentes informativas. Si durante la semana quiere dejarnos algún tipo de correo electrónico, puede hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com o bien visitar nuestro sitio en la web, que es www.fmtincunaco.blogspot.com o bien www.radiotincunaco.radioteca.net. Allí pueden escuchar los contenidos de la radio, escuchar los programas de Latinoamérica Vive y también dejar cualquier tipo de comentario. En mi campiña yo soy feliz. Quédense en la programación de la radio porque a partir de las 19 horas, así no me equivoco, empieza el programa de Fede Montenegro Apostando al Rock and Roll, un programa que se las trae, me dicen, ¿no?, con toda la información y las producciones de las bandas de rock and roll locales. De 19 a 21, Apostando al Rock and Roll, con la conducción de Fede Montenegro. Nosotros nos vamos a despedir, como lo venimos haciendo en las últimas emisiones de Latinoamérica Vive, con Resistencia Poética, un trabajo, una coproducción entre FM Tincunaco y Verónica Ladner, que trata de ir viajando y navegando por los distintos autores latinoamericanos, ya sean escritores o poetas. Y hoy vamos a estar compartiendo la obra de Pablo Neruda, un escritor, un autor chileno, ¿no? Es así. Así que nos vamos despidiendo con Resistencia Poética, no sin antes decir que este programa tuvo la gentileza de ser, dirigido técnicamente, operado técnicamente por el señor Alejandro Leguizamón. Me acompañó como todas las tardes maravillosas aquí en Barrio San Atilio. Hoy una tarde bastante fresca, la señorita Fernanda Villanueva. Como siempre, Valmiro, un placer de compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive. Y como siempre, con la peluca ahí dando vuelta, el señor Pablo Vivas, también le mandamos un saludo desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos escuchando a partir de la semana que viene con otra emisión de Latinoamérica Vive. Esperemos que la próxima semana ya podamos dar la noticia de que Manuel Zelaya Rosales ha vuelto nuevamente a la presidencia de Honduras. Los dejamos con Pablo Neruda y Verónica Ladner aquí en Resistencia Poética por Latinoamérica Vive. Que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. José Hernández, Argentina. Juan Gelman, Argentina. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Pablo Neruda, Chile. El verdadero nombre de Pablo Neruda es Neftalí Ricardo Reyes Basualdo. Nació en Chile en 1904 y se daría a conocer con el nombre de Pablo Neruda, seudónimo que legalizó en 1946. Su primer poema lo publicó en 1921. Con él ganó el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile y él mismo se titulaba La canción de la fiesta. Y les voy a leer un fragmento. Resistencia Poética. Mi poesía sobre la locura y yo. Delgado filo de espada negra entre jazmín y máscaras, andando aún ceñudamente solo, cortando multitud con la melancolía de vientos del sur, bajo los cascabeles y el desarrollo de las serpentinas. Tenía solo 17 años y obtuvo así su primer reconocimiento, y este sería tan solo el principio de una larga trayectoria que hoy intentaremos resumir en este espacio de Resistencia Poética, donde la voz del poeta nunca calla. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Resistencia Poética. Tras algunos libros de poesías y algunas publicaciones en revistas, en 1924, alcanzó fama internacional con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que distingue la primera etapa del poeta, etapa donde se resalta la temática amorosa. En esta poesía juvenil se advierte una melancolía que se viste de nostalgia, la tristeza del bien perdido que se remansa en el recuerdo, por citar palabras de Amado Alonso. Dice este crítico de la literatura: allí el sentimiento se resuelve en la melancolía, un modo de felicidad, porque el sentimiento se contempla a sí mismo, envuelto en belleza y hecho canción. Y esto lo podemos ver en el poema 20 de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, cuando se pronuncian las siguientes líneas: puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae el alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. El perpetuo adiós a las cosas que se han ido es una manera de retenerlas, de revivir aquellos momentos de felicidad, y esto aparece en este poema, en el poema 20 que acabamos de compartir. Pero también en 20 poemas de amor y una canción desesperada encontramos aquella melancolía que pasa de atravesar el alma a conformar el ser íntegro del poeta. La alegría lleva consigo la tristeza, y el poema 15 da cuenta de eso en sus fragmentos cuando dice: como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Esta melancolía parece mutar en angustia, y esta angustia se hace presente en el poema 11, que dice así: ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos, es hora de seguir otro camino donde ella no sonría. Tempestad que enterró las campanas, turbio revuelo de tormentas, ¿para qué tocarla ahora? ¿Para qué entristecerla? Hay seguir el camino que se aleja de todo, donde no esté atajando la angustia, la muerte, el invierno, con sus ojos abiertos entre el rocío. Resistencia poética. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Esta angustia pronunciada en sus 20 poemas de amor y una canción desesperada no pasará sin detenerse en Residencia en la Tierra, una etapa donde la angustia se revela en un sinsentido, en lo absurdo de la vida. En Residencia en la Tierra el dolor se pondrá delante y el poeta lo nombrará. Cabe destacar que se publicó en un primer tomo en Chile en 1933, esta Residencia en la Tierra, y que en 1935 apareció en Madrid una edición de dos volúmenes con las fechas de composición, que fueron el primer tomo entre los años 1925 y 1931 y el segundo tomo entre 1931 y 1935. En el primer tomo hay un buen número de poemas amorosos todavía, un poco entrelazados con esta primera etapa de juventud, donde hay ansias de perpetuidad entre lo caduco. El poeta busca un ángel de sueños para su seguridad perpetua, dice Alonso. Y esta puede verse en el poema Significa sombras, del que vamos a compartir apenas un fragmento. Ay, que lo soy, siga existiendo y cesando de existir, y que mi obediencia se ordene con tales condiciones de hierro, que el temblor de las muertes y de los nacimientos no conmueva el profundo sitio que quiero reservar para mí eternamente. Fragmentos del primer momento de Residencia en la Tierra, deseos de anhelo de perpetuidad. Perpetuidad que flaquea y da paso a la desintegración radical y a la angustia perpetua en la segunda parte de Resistencia a la Tierra, y que se pueden observar en los versos de Tiranía. Tiranía dice: qué espeso latido se cimbra en mi corazón como una ola hecha de todas las olas, y mi desesperada cabeza se levanta y en un esfuerzo de salto y muere. Hay algo enemigo temblando en mi certidumbre, creciendo en el mismo origen de las lágrimas, como una planta desgarradora y dura, hecha de encadenadas hojas amargas. En Residencia en la Tierra, la angustia lo llena todo. El poeta ve la lenta descomposición de todo lo que existe. Cada movimiento de lo vivo es un paso hacia la muerte. Y eso lo podemos encontrar en el poema titulado Solo Muerte. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría. Hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro. Saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo solo, a veces, ataúdes a vela, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios. Ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. Pero esta residencia en la tierra, este principio amoroso, va a sufrir un quiebre, y ese quiebre va a estar dado por la Guerra Civil Española. Se cambiará el rumbo de esta residencia en la tierra, y este cambio ya lo notaremos en lo que Neruda nombra Tercera Residencia, publicada en 1947 en Buenos Aires por la editorial Losada, con fecha de composición 1935-1945, en el que incluye España en el corazón, que iría de la mano, en consonancia, con su toma de conciencia social, una nueva etapa del poeta. Resistencia poética. Y España en el corazón dice así: yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Frente a nosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Esto forma parte de España en el corazón. Resistencia poética. Próximo a este cambio, a esta metamorfosis que se produce en el poeta, donde lo asalta su conciencia social, nace el Canto General. Textos publicados en 1950 en México, donde se verá la historia de América hecha poesía. En Canto General, la poesía alterna entre poemas herméticos de gran densidad metafórica y otros se aproximan al máximo a la elocuencia prosaica, donde el lenguaje se vuelve directo, destinado a comunicar hechos. Y esto lo podemos ver en la tercera parte del Canto General, titulada Los Conquistadores, en un poema cuyo título dice Vienen por las islas. Los carniceros desolaron las islas. Guananaí fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados, y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Esto forma parte de Canto General, donde se advierte un mundo que está mal hecho, dicen algunos críticos, está desvirtuado, desnaturalizado por la desigualdad y la injusticia social. Por esta desigualdad e injusticia social es que Neruda adhiere a un partido proletario y quiere que su poesía pase del mito a la historia, de la evocación a la nostalgia, al combate, de la alienación individual a la militancia colectiva, de la soledad a la solidaridad. Y esto está presente y alcanza su máximo esplendor en Alturas de Machu Picchu, en el poema dentro de Canto General, que se titula Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andino desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor tembrando en la semilla. Algunos fragmentos de Alturas de Machu Picchu, donde sube a nacer conmigo, es testigo de este paso a una conciencia social, a una militancia colectiva, al paso de la soledad a la solidaridad. Resistencia poética. El poeta siente ser el elegido y pide a los sumisos que no se rebelan que le den su palabra para que a través de la voz del poeta se pronuncien las palabras de todos. Lámpara en la tierra es testigo de este cambio, de este pedido, y el autor, el poeta, dice así: yo, incásico del égamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores apotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre quisional, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada, palabra aún no nacida de mi boca. Dijimos que el Canto General pronunciaría la historia de América hecha poesía, y prueba de esto es el poema titulado América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra, soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible conductor del azúcar y el castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantado de sangre de tu herencia. Resistencia poética. Y para ir cerrando este espacio dedicado a Pablo Neruda, queremos compartir con ustedes este último poema que dice El pueblo victorioso. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno. Estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavados del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso. Que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo. Que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces. La conocéis, no tengo otra bandera. Pablo Neruda, militante político, la Argentina fue tan solo alguno de los países que albergaron su exilio. Primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura en Chile, poeta que recibió en 1971 el Premio Nobel de Literatura. Gran poeta americano fue Pablo Neruda, a quien quisimos desde este pequeño espacio de resistencia poética brindarle un homenaje, porque todos sabemos que la voz de un poeta nunca calla. Así terminamos esta edición y estaremos en la próxima recorriendo Perú en los versos de César Vallejos. Hasta entonces. Ciencia Poética.